Somos Mitre Córdoba. Todos los días estamos con vos. Estás en Mitre. Estás informado. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 8 en todo el país, en Córdoba capital la temperatura 7 grados, la humedad 64%, el cielo despejado. Lo reiteramos, sin hacer referencia al escándalo en la administración de discapacidad, Milei encabezó un acto en Junín. Allí se mostró junto a su hermana Karina, para quien pidió una ovación. Y por supuesto, espero una gran ovación ahora, ¿no? También quiero agradecer al jefe, Karina Milei, por haber llevado la titánica tarea de organizar el partido a nivel nacional. ¡Gracias, jefe! También habló Karina Milei y lo hizo para solidarizarse con los militantes libertarios que resultaron heridos durante las peleas que se registraron con manifestantes que se acercaron para protestar contra el gobierno. Voy a decir solo unas palabras. Quiero solidarizarme con toda nuestra gente, con nuestra juventud que fue brutalmente golpeada y realmente por eso nosotros decimos kirchnerismo nunca más, no queremos que pasen más estas cosas, nunca más kirchnerismo, no puede ser que los que piensen distinto le tengan que pegar a los otros, así que me solidarizo con toda nuestra juventud y gracias por poner todo lo que hay que poner. Gracias. El paro de los controladores aéreos, la medida de fuerza comenzó a las 7 de la mañana y se extenderá hasta las 10. Se repetirá esta tarde entre las 14 y las 17. En ese marco, el gremio advierte que si no hay respuestas al reclamo salarial, se intensificará el plan de lucha. Si no hay respuestas, la próxima semana vendría un paro contundente de varias horas por parte de los controladores aéreos. Federico Botari, delegado en Córdoba, habló con el móvil de Radio Mitre, dijo que no han tenido ningún tipo de respuestas, no hay diálogo y nadie desde el gobierno ofrece tratar de destrabar el conflicto. Bueno, las medidas han sido, como es de público conocimiento, contundentes a lo largo y ancho del país. Lamentablemente las autoridades responsables, que es la Subsecretaría de Transporte y ANAC y la EANA, no han dado ningún tipo de respuesta después de todos los intentos para obstaculizar el ejercicio del derecho a reclamo en este servicio. No aparecieron más, no dan la cara. Así que bueno, vamos a seguir continuar con el cronograma según estaba previsto. ¿Qué pasa la semana que viene si no hay respuesta? Y le vamos a continuar el plan de lucha. La protesta con paros arrancó el viernes pasado y va a durar hasta el próximo domingo. Desde el aeropuerto Tarabela, Leonardo Guevara, Mitre informa primero. Máxima para hoy 24 grados, temperatura 6 grados 9 décimas, humedad 64%, cielo despejado, hora 8, 3 minutos. Mitre informa primero. Estás escuchando Mitre Córdoba. Estás informado. Aquí Petete, por Mitre Córdoba. Hay mañanas que arrancan bien y otras que arrancan con una cucharada de felicidad. El dulce de leche Manfrey le pone el toque justo a tu desayuno, sobre las tostadas, en las frutas o directamente a cucharita limpia. No juzgamos. Poné el toque Manfrey a tus comidas y empezá el día con sabor al mimo que te mereces. Baja en tu celu la aplicación 100 Radios. Mitre Córdoba te espera con la mejor información. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora temperatura 9.4 minutos, el cielo despejado en la ciudad de Córdoba, la temperatura 9 grados 2 décimas, humedad 60%. Pidieron citar a Federico Sturzenegger al Congreso por las presuntas coimas en el área de discapacidad. Lo solicitó el diputado kirchnerista Eduardo Valdés. Exige que el ministro aclare si hubo órdenes para dar de baja masiva a pensiones por discapacidad. Además, quiere que aclare si desde su cartera se promovió el debilitamiento de los equipos de auditoría interna. Valdés también solicita explicaciones respecto a la cantidad de auditorías realizadas en Andis y exige, en caso de ausencia de controles, conocer las causas. La causa contra el ex jefe de la caminera por corrupción. La defensa del ex uniformado cuestionó la prisión preventiva dispuesta por el fiscal. Después de la decisión del fiscal Guillermo González de dictar la prisión preventiva para Ochoa Roldán, el ex jefe de la caminera, y para los otros jefes policiales acusados de integrar una asociación ilícita, a Ochoa Roldán particularmente, el fiscal lo acusa de ser jefe de una asociación ilícita. El abogado que representa al ex jefe de la caminera, el doctor Jorge Sánchez del Bianco, al respecto decía lo siguiente. No compartimos nada de lo que sostiene el fiscal, entendiendo que los hechos no solo que no están probados, sino que algunos incluso no constituyen delito. Así que es probable que en los próximos días estemos recurriendo a esa resolución. Ochoa Roldán en breve va a declarar, va a explicar situaciones, porque de hecho en estas denominadas usurpaciones es como usted dice, han intervenido otros, las dos partes. Entonces acá no se está hablando de ningún tipo de maniobra delictiva, todo lo contrario, y eso va a ser aclarado a la revés. No hay peligrosidad procesal para que se dicte la medida de coerción que debiera ser de carácter excepcional. Acá se nos mantiene detenido porque el delito tiene una pena alta, como comúnmente ocurre. Mariano Nievas, Mitre, informa primero. Anticipo de Mitre Córdoba, un hombre quedó detenido tras incendiar autos estacionados en la vía pública en Alberdi. Anticipo de Mitre informa primero, piromaníaco a metros de la jefatura de policía quemó y destruyó a dos vehículos en calle Santa Rosa y sobre pasaje La Reforma, fue directamente con material combustible y prendió fuego a los autos que estaban estacionados en la vía pública. Un vecino de calle Santa Rosa, donde prendió fuego y destruyó el primer automóvil, acaba de hablar con el móvil de Radio Mitre, se ha mostrado sorprendido por la situación. Este auto hace 15 días que yo lo veo acá parado en la misma forma, con las mismas cosas adentro, y bueno, me doy con que vuelvo de trabajar y estaba todo quemado. Hay muchos vecinos que, vos verás, dejan los autos en la calle, ¿me entendés? Entonces ya ves más o menos los mismos autos, entonces no te llama la atención. Y me parece raro porque un auto que, como te digo, no se veía que tuviera movimiento, o sea que una chispa se hubiera generado en el tablero, en el capó, en el motor, vos ves que la parte del capó no está quemada, sí. Así que supuse que podía ser algo así. A esta hora podemos confirmar que el piromaníaco ha quedado preso. Desde Alberdi, Leonardo Guevara, Mitre informa primero. La temperatura 9 grados 2 décimas, humedad 60%, cielo despejado, hora 9, 8 minutos. Mitre informa primero. Mitre, 24 horas de radio, todo el año. ¿Por qué cambiaste por un colchón Gani? Porque me gusta disfrutarlo sin mirar la hora. Los colchones Gani son así, irresistiblemente cómodos. Gani, el placer se disfruta con los ojos cerrados. Del lunes al jueves en Disco, bola de lomo 12.999 pesos el kilo, suprema 7.499 pesos el kilo, zapallo anco 449 pesos el kilo, además galletitas chocolinas por 250 gramos, llevando 2.400 pesos cada una, leche larga vida Manfrey por un litro, llevando 2.389 pesos cada una. Compra también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 25 al 28 de agosto 2025 en sucursales de Adherías informadas en la web. La promo Agosto Extravida ya está en marcha. Solo este mes, Extravida XB en tambor desde 569 mil pesos. Extravida XB, el lubricante que acompaña a todos los motores diésel pesados. Contacta a tu distribuidor oficial YPF y coordina tu entrega. Promoción válida en la pública argentina del 61 de agosto de 2025, inclusive bajada de estos distribuidores oficiales YPF. Información en lubricante.ypf.com, /YPF.html, YPF Ciudad, en la cuidenda 5466899795. Baterías Placord. Tu batería de vida.

con pesos o dólares. Rápido, seguro y sin límite. Banco Piano. Más de 80

Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. En Santander, el compromiso es hoy. Hace más de 25 años impulsamos la educación. Este año brindamos 10.000 becas a estudiantes y personas en situación de vulnerabilidad. Premiamos el esfuerzo y el mérito académico con 200 millones de pesos. Con educación financiera prevenimos la ludopatía en jóvenes y las ciberestafas en adultos. Conoce nuestro compromiso con la comunidad en santander.com.ar. Santander, es el momento. Accionistas del Banco Santander Argentina S.A. CUIT 3050-000-8454, Avenida Juan de Garay 151 Cava, no responden en exceso de su integración accionaria. Carnave es tu lugar, muy cerquita de tu hogar, donde siempre encontrás pollo fresco y mucho más. Carnave, frescos para tu día. Estás en Mitre. AM 810, FM 97.9. Estás informado. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 11, un minuto, la temperatura 18 grados, 4 décimas, humedad 35%. Lo reiteramos, denunciaron el robo de 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe. El Ministerio de Salud Provincial elevó el reclamo al Ministerio Público Local. La denuncia la realizó el Hospital Iturraspe, donde se abrió un sumario interno por el faltante de dosis del medicamento. Fue tras constatarse la ausencia que fue advertida en la unidad de terapia intensiva del establecimiento, ubicado en el norte de la capital santafesina. Cabe destacar que la cartera sanitaria enfatizó que las ampollas no corresponden a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación. Al respecto, esto dijo el director del Hospital Iturraspe, el doctor Francisco Sánchez Guerra. O sea, eran arriba de 50 ampollas, es decir, puede ser manejar los números, es complicado, porque no es que es un número exacto en una caja cerrada, sino que son medicamentos que están en la unidad de terapia intensiva, pues se utilizan a diario y se utilizan en cantidad. Que cuando se hace el control de stock, vemos esta faltante, y cuando no podemos dar justificación a esta faltante, porque es medicamento con trazabilidad, es que es ese tipo de denuncia. El cuándo no es preciso, porque vos haces control de stock, lo vas haciendo en forma cotidiana. Por eso que cuando culmina la semana, que vemos todo lo utilizado, todo lo que hay, vemos que dan estas diferencias. Por eso se opta por tomar esta diferencia, ver los números reales, para poder llevar esto a la justicia, para hacer la denuncia y que empiecen a trabajar. Deportes. Tenis, Fran Cerúndolo debuta en el US Open. El argentino jugará no antes del mediodía ante el italiano Matteo Arnaldi. Hoy también debuta el número uno del mundo, Jannik Sinner. Será en el segundo turno de la pista central, ante el checo Vít Kopriva. Máxima para hoy 24 grados, temperatura 18 grados 4 décimas, humedad 35%, cielo despejado, hora 11, 3 minutos. Mitre informa primero. Estás escuchando Mitre Córdoba, AM 810, FM 97.9. Estás en Mitre, estás informado. Estás escuchando Mediodía en Mitre, con Laura González. ¿Por qué elegiste un colchón Gani? Porque lo disfruto escuchando música. Los colchones Gani son así, irresistiblemente cómodos. Gani, el placer se disfruta con los ojos cerrados. Soy el Ratón Pérez. Esta night me voy al pre. Al Premium de Fondo FIMA, porque puedo retirar la plata que tengo invertida hasta las 12 de la noche. Hacele caso al Ratón Pérez. Dale a fondo con Fondo FIMA. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en fondofima.com.ar. Te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna. Me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina.

Tras cumplirse el primer tramo de la medida de los controladores aéreos, que afecta a más de 15.000 pasajeros durante este martes, se retoma la suspensión del servicio a partir de las 14:17 horas. Muchos vuelos se adelantaron, otros se postergaron hasta últimas horas y varios se cancelaron. Con el correr de las horas, los viajeros pierden la paciencia. No se hacen cargo de nada. Es más, ahora nosotros mañana tenemos en Ezeiza, no acá. O sea que nos tenemos que mover de aeropuerto otra vez. O sea, tenés que quedarte 24 horas en el aeropuerto. Exactamente. Además, ustedes vienen de Ezeiza ahora. Sí. ¿Cómo lo tomás a este reclamo de los...? No, tengo que matar a alguien, pero no voy a matar a nadie porque no quiero ir presa. Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, Yasmine Abrán, Mitre informa primero. Lo reiteramos, a las 11 empezó una asamblea de trabajadores de ARCA. Los empleados reclaman aumento salarial y no hay atención al público. Puntual desde las 11 dejaron de atender las oficinas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. A esta hora los trabajadores están realizando una protesta porque han pedido incremento salarial. Nadie ha respondido por parte del gobierno y en las últimas horas emitieron por decreto un aumento que no conforma. Javier Bareto, delegado, habló con el móvil de Radio Mitre. Es una asamblea general de todo el personal de Córdoba, acá en el edificio Boulevard San Juan, que inclusive la asamblea va a contar con la presencia de las autoridades nacionales, del gremio, va a estar el secretario general nacional, así que bueno, se va a debatir un poco la situación que estamos vivenciando con el conjunto de los trabajadores. ¿No hay atención? A partir de las 11 se corta la atención al público y bueno, tiene que ver con la falta de disposición de las autoridades del ARCA a establecer cualquier tipo de negociación paritaria, que es la herramienta que nos da la democracia para solucionar los conflictos, en particular la paritaria salarial. En las puertas que están ubicadas sobre Boulevard San Juan y Cañada hay carteles que indican que hay asamblea sin atención al público. Desde ARCA, Leonardo Guevara, Mitre informa primero. La causa por la empleada fantasma de la legislatura. El abogado de Guillermo Kreisman apeló la elevación a juicio del proceso. El abogado de Guillermo Kreisman apeló la elevación a juicio en su contra que dispuso el fiscal anticorrupción Franco Mondino. Misma decisión tomaron los abogados de la presunta empleada fantasma de la legislatura, Virginia Martínez. Recordemos que el fiscal anticorrupción Franco Mondino elevó a juicio la causa Kreisman, acusado de varios delitos, principalmente defraudación en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa. Lo acusan de querer cobrarle el sueldo a una empleada fantasma de la legislatura, en este caso Virginia Martínez, también imputada y acusada en la causa. Ahora será un juzgado de control el que tenga que resolver si confirma o no la elevación a juicio. Mariano Nievas, Mitre informa primero. La máxima para hoy 24 grados, temperatura 18 grados 4 décimas, humedad 35%, hora 11:38 minutos. Mitre informa primero. ¿Te enteraste? Se viene un nuevo Naldo en Córdoba. Al local de Colón 4222, muy pronto se suma el de peatonal 9 de julio 76. Vas a poder encontrar la mayor tecnología y variedad de productos, como siempre con la mejor financiación. Naldo, un amigo de la casa. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conocé más en ypfgas.com.ar. ¿Querés ahorro y cuotas en el súper y un montón de promos en distintos rubros? Yo, el Ratón Pérez, recomiendo. Descarga la app y hacete Galicia ahora. No seré la parejita, pero te traigo las promos que te gustan. Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-0001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar. Martes en Chango Más, no te lo podés perder. 15% de descuento pagando con QR de Mercado Pago. Si sos socio de Más Club, tenés un 15% de descuento en tu compra sin tope. Aprovecha también más de 10.000 productos en oferta, como 2x1 en galletitas Oreo Tripac, 3x2 en leche larga vida de marcas seleccionadas. Jabón Dab original por 90 gramos a 1.479 pesos. Hasta 12 cuotas sin interés en TV LED, celulares, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y cocinas seleccionadas. Además, neumático Horizon Bifate R14 en 12 cuotas sin interés de 7.999 pesos. Chango Más y Más Online. Sabemos de ofertas. Promoción válida hasta el 26 de agosto de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte másonline.com.ar/legales.

Escuchá a los Agusti, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Por Radio Mitre Córdoba. Carnaval es tu lugar, muy cerquita de tu hogar, donde siempre encontrás pollo fresco y mucho más. Somos Mitre Córdoba. Te mantenemos informado para que siempre decidas vos.